duro como el Muay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Hey amigos, ¿qué tal tengan ustedes? Muy buenas tardes, les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal, aquí un sábado más para presentar 3 horas de buen rock y metal under del mundo entero, del globo terráqueo. Así que aquí estamos ya en la Caverna Infernal con un amigazo, con un gran amigo que, oye, lo que tiene las redes sociales es eso, te haces amigo de mucha gente, pero muy poca. Tienes el privilegio de conocerles en persona. Hoy me ha tocado a mí tener el privilegio de conocer en persona a un grande, a un maestro, porque es un maestro. Yo la verdad que flipo cuando veo unos vídeos que me pasa, cómo lo hace, cómo lo debe hacer. Yo creo que esta tarde le he dicho, mira, tienes que venir al programa y explicar esto, cómo lo haces, a mi gente y sobre todo pues a mí también, porque hace un espectáculo maravilloso dedicado para toda la familia. Él es Isra. Isra, ¿qué tal, hermano? Buenas tardes. Buenas tardes, Patricio, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. La verdad que para mí es un honor tenerte en estos lares, en esta caverna. Y Fernando, no sé cómo te coja a ti lo de la caverna infernal, pero no sé. El honor es mío, estoy encantado de estar aquí. La verdad es que me he sorprendido muchísimo de cómo lo montáis. Está increíble esto. Es un trabajo brutal. Bueno, la verdad que hablábamos hace un rato, que esto es para la gente que le gusta, que en verdad le gusta. Yo no he tenido nunca la posibilidad de trabajar en radio, ni mucho menos haber soñado poder estar por acá, pero... No, pero ya lo estás haciendo, yo creo que esto está muy bien, ¿eh? Intento... Me he quedado sorprendido. Intento, pues, hacer lo que se puede, pues, y la verdad que sí, mola mucho, deseando todos los sábados venir aquí a la Caverna Infernal para deleitar, pues, de buena música y sobre todo de ir descubriendo bandas emergentes, que es el relevo de nuestra escena, para que esta escena siga más viva que nunca. Sí, hay que apoyar mucho a las nuevas generaciones porque realmente están muy abandonadas y no se está haciendo nada en ningún sitio por ellos, ¿eh? Porque se habla mucho, pero hacer es otra cosa. Bueno, ya sabes que todo es piropo de político, mucho y luego nada. Pero bueno, nosotros por acá pues así somos un grupito de programas pequeños, muy pequeños, que estamos tratando de dar pues cabida a las bandas que necesitan, a las emergentes, a las del underground, inclusive a muchas bandas que han quedado en el olvido, que deberían ser unas potencias en nuestra música, pero que al final han quedado ahí estancadas o se han olvidado, y también estamos recordando de vez en cuando pues una de esas bandas. Bueno, a estos monstruos, quien no se olvidan pues nunca, pues hemos arrancado ahí con Los Ángeles del Infierno, una gran banda pues que para mí es mi añorada, como todo el mundo lo sabe ya, que hemos rescatado ese disco de Todos Somos Ángeles del 2003 que sacaron por allá, su último disco, porque yo creo que ya no quieren sacar más, porque no quieren sacar más trabajo pues de lo que ya han hecho, esos grandes discos, grandes temas que son prácticamente himno en el mundo del rock. Son muchos años ya de oficio, ¿no? Es gente que lleva muchos años en la carrera, entonces eso se nota. Pues están desde el, que la gotera ya se nota, desde el 76, 77, por ahí, que arrancaron estos chicos. Porque eso es lo que no se sabe de los músicos, que los músicos, bueno, al final los artistas que nos dedicamos a las artes escénicas, ¿no? O que estamos en un escenario, tenemos mucha carretera. Y la carretera parece que no, pero pesa, ¿eh? Pesa mucho, ¿no? Sí, es verdad. Sí, es mucho trabajo, porque eso es la cara B de que la gente no sabe, porque te ve y piensan que todo es muy fácil, ¿no? Pues, es como estar en la cocina, pero hay que tener todo preparado. Así es, y la verdad que lo que tú has dicho es perfectamente cierto, porque hay mucha gente que no nos imaginamos el trabajo que lleva una banda en realizar un disco, en sacar un disco. Solo nos damos cuenta cuando está el disco en la venta y dices, oye, qué buen disco, qué mal disco, pero detrás de ello hay muchas cosas, hay hasta lágrimas, sonrisas, hay de todo. Entonces, pues, eso tenemos tarde por acá nosotros también a la gente, pues, que hace esa música, que plasme ese disco. Tenemos por acá, sí, de invitados. Esta tarde hablaremos, por cierto, con una banda de Vitoria. Ellos son los Delion, una banda que hace un heavy metal pues muy, muy, muy bueno, muy clásico, y que la verdad tiene música muy, muy matizada. Y la verdad que gracias a Daniel, que ha sido nuestro enganche, a Gorka también, otro grande, que es su vocalista, y esta tarde pues nos engancharemos a hablar un poquito con Alberto, que es su batería, para que nos cuente un poquito de esta gran banda desde Vitoria, pues que la verdad a mí me ha impresionado. Están dando pues el tour, un tour que están fogueándose poco a poco y quemando el EP, el tour que lleva por nombre Ganas de Gritar, y la verdad que en YouTube puedes entrar, buscar Delion y puedes disfrutar de esa música, de ese gran heavy metal desde el norte de la península ibérica. Ay, seguro que es rock patatero de primera, que los patateros son los de Vitoria. Sí, sí, sí, así es. Son muy, muy, muy buenos, muy buenos. De hecho, ya te decía que Los Ángeles del Infierno vienen desde el norte también, de San Sebastián, y que, bueno, ahora ya están radicados en Miami, ahí. Por ahí andan los chicos. Bueno, nada, pues lo decíamos, esta tarde también hablaremos con Isra, pues a ver que nos comente pues lo de Burbuja, que es pues tu espectáculo. Estamos, sí, estamos todos los domingos en el Teatro Reina Victoria a las 12 de la mañana y tenemos un espectáculo que yo creo que lo hemos conseguido hacer bastante bien y está gustando muchísimo y es fruto de, pues, de mucho trabajo, mucho esfuerzo, como estábamos comentando. Y la verdad es que parece muy sencillo, sorprende mucho, y hemos conseguido que tanto para los padres como para los niños todos se vayan con una sonrisa espléndida en la boca, y es lo que más me gusta de todo lo que hemos conseguido, porque creo que lo interesante, ¿no? El conseguir hacer un espectáculo que realmente sea para todos. Pues así es. Luego entraremos en detalles un poquito, vamos a escuchar música, música, vamos a descubrir bandas, vamos a escuchar grandes temas de estos chicos. Aquí vamos a presentarle a los chicos de Magnanima, así se llama la banda, Magnanima. Ellos son desde Argentina, nos traen el Creación, un gran tema, un single que sacaron en este año, y que, perdón, el 2013, y que pues lo siguen quemando, y también está ahí en las redes sociales. Puedes encontrar a Magnanima, una gran banda de Argentina, lo dicho. Pues vamos a escuchar, a conocer, luego vamos hasta Rojo 5 con su tema La Gran Mentira. Otra gran banda de acá, española también, que nos deja ahí ese gran rock and roll por acá. Y igualmente estaremos con los chicos de Fopsers, una gran banda madrileña, con el tema que nos trae pues por acá de su nuevo disco, El Fruto de la Traición. Y nos vamos a dedicar y a escuchar ese Fruto de la Traición. Lo dicho, vamos a arrancar con el primer... con la primer descarga de nuestro querido programa, y terminaremos con estos chicos desde Inglaterra, los Repulsive Visions, una banda que viene mañana, estará en la sala La Leyenda Rock Bar, así acá en Madrid, estará descargando junto a los madrileños Evil Impulse, una gran banda también de acá de Madrid, estarán estos chicos ingleses también dejando y descargando su buen metal, así que estaremos escuchando de estos chicos los Fragmentary. No se vayan, volvemos con más Zona del Metal. Zona del Metal. Zona del Metal. Obligados a actuar. zona del metal. Que te atrapa, no te deja escapar. Tus cadenas son de plata, más de oro tu prisión. Laberintos que te encierran y que anulan tu razón. Y no está muy claro quién ganará. Hoy la luna se esconde, aléjate ya. Una daga clavada en tu corazón. El veneno se extiende por tu interior. Yo lo sé, ¿quién es? Fruto de la traición. Míralo, ya está. Fruto de la traición. ¿Qué más da? Lo ves. Pero tú ya tienes claro que a tu vida ya cambió. Son tus sueños que te hablan y te hacen despertar. Las palabras que susurran nunca más te engañarán. Pero siempre queda una verdad: que la vida sigue y hay que luchar. Hoy la llama ruge en tu interior. Eres tú quien manda en tu corazón. Yo lo sé, ¿quién es? Fruto de la traición. Míralo, ya está. Fruto de la traición. ¿Qué más da? Lo ves. Thank you. declaration of the stars. Above the obliteration by my eyes. At last I feast on my resolve, rejoicing at your back. Bueno, seguimos acá y después de esa primer descarga de puro metal, de heavy metal también, hemos ido pues visitando diferentes países. Vamos a seguir por acá pues también hablando un poquito con Isra sobre su proyecto, sobre ese gran espectáculo que tiene pues ahí con las pompas de jabón. O sea que Isra, a ver, cuéntanos a mí me llena muy de curiosidad. Yo he visto algunos vídeos y mucha gente también, yo creo que los haya visto. Y el tema es, o sea, ¿cómo tú introduces otra pompa en una bomba más grande y la vas haciendo más grande? Y al final, digo, ¿cómo no se le revientan a este hombre? ¿O es que...? Pues es muy fácil, Patricio, es como la vida misma. Tú, si miras el origen celular de la vida, ves cómo las células se fusionan unas a otras, ¿no? Y entonces, pues el jabón funciona... Cuando mezclas jabón con aire, creas vida. Uh-huh. Yo lo entiendo así. Y es para mí es alucinante. Es como yo en mi casa me meto en la cocina, empiezo a jugar, a cacharrear, que lo hago todo en pequeñito y luego me lo llevo a hacer grande. Y el jabón es que es maravilloso. O sea, le puedes mezclar con humo, con gases, puedes mezclar volúmenes y generar la vida. Porque si te das cuenta, nosotros somos millones de burbujas chiquititas, que son células, y estamos llenos de eso. O sea, es así. Oye, pero a ver, un poquito, yo quiero tirarme un poco antes de todo esto, porque me imagino que llevas ya años en sí, este trabajo. Pues, investigando más de 15 años y me atreví a lanzarme a hacer un show cuando ya llevaba 8 años, así, de cacharreo. O sea, que no es nada fácil. ¿Cómo te nace ese gustillo, ese gusanillo? Me nació por aburrimiento, porque viajaba mucho, estaba en un sitio que no puedo hablar de eso aquí, pero estaba viajando mucho y digo, ¿qué me llevo? Y yo siempre he sido muy de trastos, de llevar muchas cosas, ¿no? Cuando pintaba o dibujaba, hacía esculturas y todo eso, pues era todo muy complicado, porque ¿dónde vas con tanto cacharro? Entonces dije, ¿cómo me lo hago así, algo que sea complicado y que para echarle horas? Y que me pueda entretener, pues con el jabón. Entonces fui conociendo todos los jabones porque estaba como en una gira mundial y pude ir pillando, comprando jabones por todos los lados. Y a través de eso me puse a investigar. Entonces hacía jabón con las manos, con, pues con utensilios, con cacharros. Y luego ya lo último, la gente le atrae mucho las pompas gigantes, ¿no? Y todo esto, pero realmente son las más fáciles, es por donde empiezas. Pero ya cuando empiezas a mezclar volúmenes, o unas dentro de otras, o quieres que una se sujete, otra se quede suspendida de ella, o salgan volando y se queden volando en el aire, ahí ya son cosas muy complicadas. Y eso es fascinante, es todo un mundo de investigación. O sea, yo la verdad que quedo flipado, porque ya te digo que una cosa es que te lo cuente y otra es que lo veas. Y ya si me meto ahí los pies de Rizdra, imposible, yo no soy capaz. Es más, que apenas estoy haciendo la pompa ya se me está reventando. Bueno, es que hay muchos tipos. Date cuenta que nosotros tenemos ahora mismo como 16 fórmulas diferentes de jabón, y eso es una cosa de mucha química. Pero o sea, la fórmula vosotros mismos la vais... La voy, dependiendo así, de dónde estoy, el clima mezclando que hay, y todo eso. Y cómo está el aire, de todo, de contaminado, de humedad o de suciedad, polución, o sea, y todo, hay que hacer una u otra. Un estudio total antes de un espectáculo, que tienes que hacerlo. Antes del espectáculo exactamente no, pero por ejemplo en Madrid no es el mismo jabón que podría usar en Barcelona o en Bilbao. ¿Ah, sí? O hemos trabajado mucho en Baleares, por ejemplo en la zona de Menorca, y ahí tuve que desarrollar uno diferente también, porque tiene mucha humedad, pero hace un calor infernal ahí, es como México, ¿no? Un poco, y sí, tienes que ir jugando mucho. Oye, antes que se nos vaya la pizza, oye, por favor, Isra está regalando entradas para el espectáculo los días domingos a las 12 del día, allí en el Teatro Reina Victoria. Esto es, puedes ir en familia, porque es un espectáculo para la familia. Isra, cuéntanos tú que pues sí, estamos a las 12 de la mañana en el Teatro Reina Victoria todos los domingos, con un espectáculo que se llama Burbuja, es para toda la familia, y ahí no desarrollamos tanta investigación con las burbujas, sino que tenemos toda una historia montada, mezclamos el clown con las pompas de jabón. Y sí, ¿cuántas entradas regalamos, Patricio? ¿Tú qué piensas? Oye, yo creo que a la gente que... A ver, tenemos un número de teléfono, el 910406147, pueden llamarnos, la gente que nos llame, pues... Le vamos dando una entradita, digo no, yo. No, hay que ir acompañado, Patricio. Ah, bueno, entonces por cada colega que llame, pues se va a llevar una entrada con un acompañante. O sea, eso, dos entradas para que vaya acompañado por si acaso lo quieran secuestrar por ahí. Así que escuchen, el 910406147. Ese es el número de la Caverna Infernal. O si no, también puedes mandarnos un mensaje de audio o vídeo a nuestro WhatsApp al 696-807-343. Y te vamos a regalar dos entradas para que vayas acompañado, no vayas solo. Así que pilas ahí. Esto es que puedes ir en familia. Oye, ¿se puede decir el precio de la entrada ahí en taquilla? El precio de la entrada en taquilla está en torno a unos 10-12 euros si la compras anticipadamente. Uh-huh. Que yo recomiendo a la gente que compre por los canales de venta y que luego puntúe, por supuesto. Si oye, ¿y en qué canales de venta lo tienes? Pues está en Atrápolo, en el Teatro de Reina Victoria también, en la página web puedes acceder y ahí lo puedes comprar también. Son los canales de venta habituales, la gente ya... Todo por internet, ¿no? Sí. Es que no me gusta mucho dar nombres. Pues hay que darlos para poder ir a... Sí, pero bueno, tiene unos canales naturales, como Atrápalo, directamente dentro de la web del teatro lo puedes comprar. Mm. Bueno, ¿y la duración del... El espectáculo depende de la gente. O sea, el mínimo que puede durar son 55 minutos, nunca duramos esto, y estamos durando en torno a 1:10, 1:15. O sea, garantizado una hora de espectáculo. Sí. La verdad que yo... Y luego está muy bien que la gente siempre me dice que se le ha hecho corto. Claro, porque te quedas ahí flipando de todo lo que haces. Sí, es por cómo lo hacemos. Primero hacemos cosas más complicadas, más como para los mayores, y terminamos con los más pequeños, ¿no? Que son los que han estado esperando más rato. Porque si no, siempre se terminan cansándose rápido. Entonces lo hacemos al revés un poco y oye, funciona muy bien. Oye, y esto ya en tema... por ejemplo, en los conciertos de las bandas van y llevan su merchand. Aquí hay la posibilidad de conseguir esos materiales. Hemos tenido merchandising, lo que pasa es que en estos momentos estamos soldados, agotados. Estamos agotados y yo estoy agotado. Porque es que estas cosas de ser autónomo, tú ya sabes lo que tienen, Patricio. O sea, nos hacemos todo y nos hacemos todo nosotros. Entonces sí que hemos estado haciendo merchandising, que estamos vendiendo juguetes y pomperos y de todo, pero es que no lo hacemos nosotros. Y ahora mismo no tenemos. Hasta dentro de un mes o así no habrá. Bueno, Esperemos que de todas maneras, pues, por lo menos asistamos a estos espectáculos que la verdad son muy constructivos, tanto para la familia como personalmente también, que tienes que venir a verlo, tienes que venir a ver a este gran espectáculo que realizan ahí en el Reina Victoria. Y pues la verdad que aquí estamos regalando entraditas. Mientras dure el programa, vamos a estar aquí regalando entraditas para la gente que se anime a llamar, que le salude a Lisra, que tenga alguna curiosidad, que le pregunte, alguna pregunta, lo que sea. O si no, pues también quien me diga, a ver, quien me diga, pues, en dónde, mira, una pregunta más fácil también, que en dónde se realiza este espectáculo. Ya está, o sea, para que te lo lleves, o sea que ya lo hemos dicho muchas veces. Y la verdad que si nos contestas pues esa pregunta, o quieres tú hacer alguna pregunta para la gente que quiera participar. Yo les preguntaría cuál es su grupo de rock favorito. Bueno, mira, también ahí queda. Quien nos diga quién es su grupo de rock favorito, o quien nos dé también la respuesta de dónde se realiza este espectáculo, pues se lleva dos entradas para que vaya, sí, acompañado. Pues está bien. Bueno, pues nada, nosotros vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos para seguir hablando más con el gran Isra y preguntando muchas inquietudes que se nos va por acá presentando, porque la verdad es maravilloso tener pues aquí al maestro de ceremonias, pues que nos explique pues bien cómo es que va haciéndose pues ese gran espectáculo. Lo dicho, vamos a dedicarle un tema también al maestro pues por acá, que se lo merece. Vamos a escuchar a los míticos Suaves, pues nos ha dicho que no tiene ninguna canción, pero que todas son favoritas para él. Sí. Así que vamos a escuchar, pues, yo voy a escoger porque me toca. Escógela tú. Es que no veo. Bueno, pues palabras para Julia, malas noticias. Siempre igual. Palabras para Julia, está muy bien. Palabras para Julia, bueno, pues y luego es un poema maravilloso. Y luego vamos hasta Quito, Ecuador, hasta la mitad del mundo para escuchar otra gran banda también, un precioso tema, que la banda se llama El Delicado Sonido del Trueno, y vamos a escuchar una versión que hacen esto, que la verdad que me gusta mucho esta banda, pues, y sobre todo esta versión que le hacen a los míticos Pink Floyd, un cover, pues la verdad que a la voz de los chicos de Quito, Ecuador, El Delicado Sonido del Trueno. Pues les dejo con esos dos buenos temas y volvemos con más Zona del Metal desde la Caverna Infernal. Vamos allá. Zona del Metal. No puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo pensando en ti, pensando en ti, como la pienso. La vida es bella y ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomado de uno en uno, son como polvo. No son nada, que no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, Julia. Siempre acuérdate de lo que Sitting naked by the phone, would you touch me?

Pasa. Oye, no me hables tan rápido. ¿Qué es importante? ¿Que Burbuja, el espectáculo de pompas de Japón, está en el Teatro Reina Victoria? Voy corriendo a por mi entrada. ¡Hala! ¿Cómo has hecho eso? Burbuja, un espectáculo mágico en el Teatro Reina Victoria. ¡Burbuja! ¡Sí, señores! ¡Burbuja! Invitándote aquí, regalándote entradas para que vayas con tus hijos, para que vayas con tu esposa, para que vayas con la querida, para que vayas con tu colega, para que vayas con cualquiera, puedes ir, porque te vamos a regalar una entrada doble. Así que llámanos, échanos ahí un mensaje, un vídeo, lo que tú quieras. Dinos en dónde se va a realizar este espectáculo. ¿Y cuál es tu banda favorita? Y te regalamos una entrada doble. Llámanos al 91-04-06-147. Repito, 91-04-06-147. Y te regalamos una entrada doble para que vayas a disfrutar el día domingo 12 del día este gran y maravilloso espectáculo, Burbuja, allá en el Reina Victoria, en Madrid, ¿no? Ahí estamos, a las 12 de la mañana, puntuales, como sí, siempre, sí. Ya lo sabes tú. A ver si va a haber algún despistado, se va a ir a las 12 de la noche. 12 de la mañana. Oye, la verdad que vamos a hacer un parón aquí un ratín, vamos a hablar con la gente de Dark Helion, para ver qué nos cuenta, para conocer un poquito más esta banda, porque la verdad es espléndida, un heavy metal que desde mucho tiempo pues ya veníamos tras la pista de estos chicos y la verdad que para nosotros va a ser pues grato hablar un momento con él, con Alberto, su batería y nada pues, mientras hacemos conexiones vamos a dejarles con un temita pues ahí para que la gente no se aburra de que nosotros estamos por acá haciendo muchas cosas. Vamos a dejar con un temita, a ver por acá. Mira, vámonos hasta Puerto Rico. Vamos a dejar a una banda que está cojonudamente con ganas de venir acá a España a descargar todo ese heavy metal. Y la verdad que, a ver, si alguno me está escuchando por ahí que pueda contactarse con esta banda para que les eche una mano, pues oye, mira, esto es lo que suena desde Puerto Rico. Son los chicos de Sacrosanct y la banda, pues desde Puerto Rico nos trae este gran tema, Soldados del Metal. Les dejo ahí para que escuchen, para mientras tanto nosotros hacemos las conexiones correspondientes para ya volver con la entrevista a los chicos de Delion desde Victoria. Zona de metal. We'll be right back. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Cine, la revista digital gratuita para la difusión del underground sudamericano. Notas exclusivas, clínicas, cobertura de show y todas las novedades del metal. Suscríbete www.maga-cine.tk. Magazine, donde vive el verdadero metal. Bueno, seguimos acá en la caverna infernal. Oye, que esto sí que es infernal. ¿Estamos sudando o es que estamos aquí muy acojonados o qué sé yo? La tensión sube por minutos. Sí, sí, oye, la verdad que sí. Oye, la verdad, un saludo para el gran loco allá que nos está escuchando. No sé dónde estás, loco, metido, pero la verdad que sí, sí, por Méndez Álvaro. Vente para acá volando para darte esas dos entradas para que mañana vayas al espectáculo de Burbuja allá en Reina Victoria. Ya que no quieres llamar, pues acércate tú personalmente y así te lleva las dos entradas, loquito. Así que vete por acá. Si te conocemos personalmente, también está bien, ¿eh? Claro, claro, también que te conozca, pues, el gran Irra, pues, y así ya quedan, pues, todos bien conocidos para cualquier cosa, ¿no? Para tomar una cervecilla, algo por ahí. Para todo lo que haga falta. Para todo lo que haga falta. Oye, hermano, cuéntanos un poquito más de todo esto, ya... Te aburrías tú de pequeño para entrar a hacer cosillas con esto, pero aparte de aprender tú, se puede decir viendo vídeos o viendo la gente, también tendrías que haber ido, o a lo mejor estudiaste tú alguna carrera yo he para... He estudiado Bellas Artes, he estudiado Arte Dramático, sí, yo tengo dos carreras de universidad, claro. O sea, y luego lo que más me funcionó de todo fue la Escuela de Oficios Artísticos, cuando era experimental, en aquellos épocas donde todo estaba permitido, que tuve la suerte de estar en la Escuela de Artes y Oficios de Toledo. Había dos maravillosas en España, en esa época que yo conozca, ¿eh? Porque yo en aquella época tenía 16 añitos y ahí... La cultura, pues sabes que está muy limitada. Y yo estudié en la Escuela de Artes y Oficios de Toledo y luego aquí en la calle La Palma, en Madrid, en la Escuela de La Palma, también era otra cantera fabulosa. O sea, de ahí han salido un montón de artistas, tanto de Toledo como de la de Madrid, que yo conozca, porque se hacía un estudio muy abierto. O sea, ahí te miraban, decían, ¿qué quieres hacer? Tú decías esto. Y te facilitaban todo para poder hacer eso... llevarlo a cabo. Y eso te abría la imaginación, pero tú no sabes de qué manera. Claro. Entonces, con eso, haces lo que quieras. Porque te facilita mucho. Y lo del jabón, pues, juntas las herramientas y te pones con ello. Y lo consigues hacer, pero... O sea, que tú, esta profesión, no yo la cogiste de... No, yo lo llevo en la sangre. Yo empecé de chiquitito, ya. Pero no lo cogiste... No, alguien en tu familia no hacía nada. No, yo no he heredado. Yo no he heredado. No viene de línea de sangre, no. No es mi familia. O sea, yo era un niño muy inquieto de pequeño, con mucha curiosidad, hiperkinético, que me llamaban hiperactivo, y de culo mal asiento. Y sí. Yo creo que todos los niños somos así, hermanos de niños. Y seguí. Y tuve suerte porque me pude hacerlo, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente que no le permiten la vida, ¿no? Claro, o sea, yo eso digo yo, pues, que porque hay veces que que uno también no es porque te lanzas también al río, porque dices, no, yo no lo puedo hacer y te quedas ahí estancado, pues a la final que si te lanzas, pues a lo mejor lo haces y lo vas cogiendo y ganando pues más experiencia. Yo siempre animo a todo el mundo a que haga lo que realmente quiere y ha soñado y lo haga, ¿no? Y con una sonrisa por delante, o sea, todos mis espectáculos que yo hago son gamberros, o sea, yo lo que pretendo es que la gente se vaya con un buen sabor de boca, eso es lo primero. Aparte disfrutarlo tú mismo. Sí. Bueno, por supuesto yo me lo paso, claro. Yo esto es como el capitán de un barco, o sea, el último que se va es el capitán, o sea, si no estoy yo no viene nadie. Claro. Entonces para mí es genial, pero pretendo eso, que sea un buen momento siempre y que siempre te acuerdes de ello, ¿no? Como hiciste una celebración, un encuentro en toda regla. Oye, ¿y esto lo haces tú personalmente cuando, bueno, no vamos a decir cuando te apetece, cuando tú veas el tiempo que necesario, tú lo haces, o también vas contratado de algún establecimiento? Pues, bueno, esto es una línea artística, somos una compañía de teatro y tenemos todo tipo de aventuras. O sea, hay veces que vamos también a... También te pueden contratar sitios, cualquiera. Vamos a taquilla, también nos contratan, vamos a teatros, estamos dentro de la red de teatros. Trabajamos mucho fuera, en el extranjero, en barcos también. Estamos metidos en cruceros, en varietés, en teatros fuera. Hacemos hoteles, yo que sé, de todo. O sea, aquí no puedes parar, Patricio. Aquí nunca se pueden caer los anillos porque nunca sabes por dónde vas a salir. Claro. Esto es así. Y esto es como todos. Los futbolistas entrenan, los músicos ensayan, burbujas. Burbujas están en todos ensayando los igual, ¿no? ¿Ensayando? Sí, hay que ensayar mucho, eso es cierto. Más que ensayar, entrenar. O sea, ensayar sería para conseguir lo que es la actuación dentro de la escena, ¿no? Y el entrenamiento es para que la técnica no se te vaya, porque es muy complicada. O sea, parece que no, pero se te va. Eres un malabarista con otro ritmo, por así decir. Se mezclan varias cosas. Joder. Tienes que estar siempre muy pendiente, sobre todo muy pendiente de los espectadores y de qué quieren, porque vamos cambiando, ¿eh? Parece que no, pero yo cuando empecé con este espectáculo, que tiene ya muchos años. Se va renovando cada vez los números. Se va renovando porque la gente cambia. Parece que no, pero vamos cambiando y no nos damos cuenta lo rápido que cambiamos. Y nos olvidamos de todo súper rápido, ¿eh? Uh-huh. O sea, es una cosa increíble. Madre mía, o sea que tiene su complicación también. Oye, y aparte de todo esto, pues te ha dado mucha satisfacción, muchas alegrías. Ha habido también momentos que has estado un poquito también por ahí de capa caída, ¿no? ¿Momentos duros? No, nunca me recuerdo los momentos duros, siempre recuerdo las sonrisas. No, pero también ha habido eso, ¿no? Hombre, esto tú ya sabes. O sea, que te cosas que no te salen, cosas que parece que te quedas frustrado, pero que al final... Machacas hasta el final que sales, ¿no? Pero eso es la vida, ¿no? Es una prueba y error constante. Esto nunca puedes decir que es un camino de rosas, nunca lo es. Claro. ¿No? O sea, esto tienes que ir probando, y luego a lo mejor puedes tenerlo todo técnicamente, te sale todo muy bien y lo presentas al público y no funciona. Y eso es lo peor. Y eso me ha pasado. Alguna vez, sí. Y el artista que diga que no le pasa está mintiendo como un bellaco. O sea, eso pasa porque eso es la vida. Es como cuando tú... Estamos en directo y pasa cualquier cosa y... Claro, aquí puede pasar. Sí. O te trabas y ha salido, ¿no? Y dices, uy, que me he trabado. No, borra. Y me ha pasado, ¿no? De hecho, yo llevo todo eso que digo, bueno, mira, el programa sale al podcast como sale. O sea, con puntos y comas que como se ha hecho en directo. ¿Por qué? Porque no me gusta quitar, llamémoslo magia. No me gusta quitar esa magia de hay gente que, con todo respeto, pues yo también les admiro, que también lo editan, lo hacen muy bonito y todo, pero yo en mi caso no, yo soy muy un desastre total. Digo, mira, yo lo subo como está. Y así también, pues uno también se da... Yo me gusta escucharme después de esto y después flipo. Digo, me cago en Dios, ¿cómo pude haber dicho esto? Pero esas cosas así yo creo que también te van enseñando. Sí, date cuenta que en el arte y en la música se habla de virtuosismo, pero de perfección nunca. Sabes que nunca vas a repetir igual. De hecho, hubo una entrevista que decía un músico que lleva muchos años que no le salía toda la canción que hizo hace 30 años atrás. Porque no le salía, que ya no le salía. Y mira que soy yo el que la compuse, me decía. Y que no sale igual, no. Y yo digo, si lo dices tú, o sea, imagínate. Son las cosas que que el día a día, pues... Claro, hay mucha diferencia. Esto es cuando vas a estudiar cualquier fórmula de arte, que te dicen cuál es la diferencia entre el artesano y el artista, ¿no? Uh-huh. El artesano es aquel que hace una cosa, la puede repetir igual siempre, y el artista es el que pone el alma en ello. Entonces, tu emoción nunca se repite. Pues así es. Oye, aparte tú también vas con compañeros, ¿no? ¿Tu espectáculo o solo tú lo haces? No. Mi espectáculo lo hago con mi hermana. ¿Con tu hermana? Sí, y sin ella no puedo hacer el espectáculo. Un abrazo y un enorme saludo a... ¿Cómo se llama tu hermana? Por supuesto, Esther, que estamos Esther, aquí. Esther, sí. Un abrazo de aquí. No ha podido venir hoy, le hubiera gustado mucho, pero... Bueno, y habrá más programas que vengas a visitarnos, porque ahora ya que conoces nuestra casa, pues es yo tu casa en también. En la caverna estoy encantado de estar aquí y vengo cuando tú quieras, Patricio, ya lo sabes tú. Yo teniendo tiempo, que es complicado, pero pudiendo, yo estoy aquí, pero... Oye, yo debo de comentarle a la gente que cómo le conocí a este señor. Yo le conocí por una amiga, por una amiga que no sé si nos estará escuchando. ¿Cómo se llamaba? María Eugenia. Mira, ya tenemos por acá una llamada. ¿Sí? ¿Hola? Sí, ahora te paso en directo para que salgas, ¿vale? Bueno, yo te pregunto unas preguntillas, pues, y tú me las dices. Sí, es muy fácil. Ok. Bueno, pues ahí estaban. Ya una amiga también se nos está por acá ya llamando. ¿Hola? ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Fenomenal. ¿Cómo te llamas? Susana. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes. Ahí está Isra, el señor de la burbuja. Lo tenemos acá en la Caverna Infernal, en nuestro programa. Así que, bueno, pues Isra, hazle la pregunta tú. Bueno, a ver, Susana, es muy fácil. ¿Dónde es la actuación de burbuja? En Madrid. ¿Pero en Madrid dónde? ¿En qué teatro? Ay, espera un segundito. Un momentito. Lo hemos pillado, creo. No, espérate. Ah, no, se escucha bien, no. En el Reina Victoria. Sí, muy bien. Oye, ya que estamos, dinos, ¿dónde, quién te chivó o dónde lo viste? Ahora. No, porque yo lo sabía, porque estoy súper interesada en ese espectáculo. Ah, qué bien, Susana. Oye, ¿y cuál es tu banda favorita? ¿Mi qué? Tu banda favorita de rock. Mi banda favorita de rock, pues varias. Tienes que decantarte por una. Europe. Ya, muy bien. Europe. Muy bien. Pues Susana, te acabas de ganar una entrada doble, ¿no? Sí. Perfecto. Ya por interno, pues... Ahora te cogemos los datos. Nos das tu nombre y tus apellidos para no ponerlo públicamente y... Vale, pues muchísimas gracias. Súper. Oye, escúchame, mándame un WhatsApp a mi teléfono para poderte coger los datos, ¿vale? Vale, lo que pasa es que yo llamé a un número fijo. Sí, el de la radio, pero mándanos un WhatsApp al personal para poderte coger los datos y ya para que te lleve, para que te pongan tu entrada en puerta. Vale, pues muchísimas gracias. Ok, apunta el número, el 696. Un segundito, a ver, 696. 807. 807. 343. 343. Ahí envíanos tu nombre, di que sois la ganadora de la entrada y ya te cogemos los datos para poderle pasar a Isra para que mañana tengas tus entradas ahí en el teatro a las 12. Pues muchísimas gracias, Isra. Pues muchas gracias a ti, Susana. Venga, un saludo. Un saludo, gracias. Chao. Bueno, pues ahí estamos. Ya se han llevado las dos primeras entradas y la verdad que... Bueno, las dos segundas, porque falta este señor que nos ha escrito que tiene que presentarse aquí ahora. Bueno, pero tiene que presentarse, si no se presenta, las dos primeras ya se las han llevado, va para Susana, así que pues enorme felicitación para ella y para el acompañante que va a ir con ella, por supuesto, ¿no? Claro que sí. Oye, estábamos hablando de Elena, ¿no? Tu hermana. De Esther, perdón. Elena, se me ha venido el nombre Elena. Esther, bueno, pues sin ella, pues tampoco... Sin ella no hay espectáculo. Bueno, igual ella, ¿cómo le encantó este espectáculo a seguir? Pues ella fue la que un poco me... ¿Te animó? Me obligó a volver a meterme en todo el mundo de las artes escénicas, sí. Porque yo estaba muy desencantado por estas cosas de la vida y no quería seguir y eso, y fue ella la que dijo, venga, que sí. Y nada, ahí estamos y la verdad es que muy bien, estoy encantado de la vida. Mira, genial. Y ya de paso le tienes como compañera de espectáculo. Sí, sí, sí, en la carretera, todos los días. Oye, ya no te puedo decir si se llevan bien, si no, ya veo que se llevan de putísima madre. Y vamos bien, hombre, siempre y... tú ya sabes lo que son las familias. Claro. Oye, alguna vez habrá que discutir, ¿no? No, pero yo creo que eso es fundamental, ¿no? Sí, sirve para salir adelante, es genial, es fantástico. Sí. vamos a escuchar un temita. Decías que te gustaban los suaves, te gustaban Leño. Vamos a escuchar algo de Leño, de ese álbum, pues Maneras de Vivir, que también pues nos dejaban en el 97, así que son fantásticos. Y es que son la vieja guardia, ¿eh? Claro. Pues esta gente, luego hubo un montón de grupos que salieron hacia adelante. Bueno, pues ahí te voy a regalar otro temita y luego nos vamos con la agenda de Eros. Mientras tratamos de comunicarnos con la gente de Delion, pues vamos a escuchar la agenda del maestro Eros, pero antes vamos a escuchar a revivir a los grandísimos Leño con ese tema El Tren. Así que disfrútenlo, chicos. Badirra, ese temazo. Gracias. Zona del Metal. Buenas tardes, bienvenidos a esta agenda de conciertos de Zona del Metal. Muchísimas gracias a Patri, muchísimas gracias a todo el equipo, a todos los oyentes por hacernos este hueco para traeros algunos de los conciertos que se celebran en Madrid el próximo fin de semana. Y comenzamos ya mismo con una fecha que nos hace mucha ilusión, un concierto que siempre es especial por un montón de causas. La primera, las bandas, y la segunda, el local donde se celebra. El sábado día 10, en la Sala La Mala, estarán Terminal 6 y Sin Estrés. Los dos están presentando trabajos. Terminar 6, un disco llamado Un Nuevo Sol, que salió hace nada, unos días, y Sin Estrés, con ese grandísimo trabajo, ese miedo, que presentarán en febrero en un concierto muy especial. Nosotros esta semana, en La Puerta de la Noche, vamos a escuchar a las dos bandas, vamos a escuchar a Sin Estrés, vamos a escuchar a Terminal 6, pero hoy, aquí en Zona del Metal, comenzamos esta agenda de conciertos con Miedo, el tema que da título a ese trabajo de Sin Estrés, que, como os digo, presentarán en febrero, pero que llega este fin de semana a la Sala La Mala. Vamos con otra cita en Madrid de tres bandas jóvenes que llegan a la sala Thundercat para hacernos pasar un buen rato. El viernes día 9 en la Thundercat de Madrid estarán Vitrium, We Are Done y nuestros amigos de Cat Strike, una banda de la que nos han hablado muy bien y que teníamos muchas ganas de que se subieran a las tablas, de verlos en directo. Las entradas son 7 euros en taquilla. Durante la semana en la Puerta de la Noche escucharemos a estos Cat Strike de los que también nos han hablado y ese hard rock. Joven y fresco, pero hoy queremos traer a otros protagonistas de la noche. Hoy queremos traer a We Are Done, otra banda muy joven con sonidos de rock americano que estamos seguros que hará las delicias de los más jóvenes con temas como este. Family Never Dies, un tema que han sacado hace unos meses, en este mismo año, en el 2018. Os dejo con ellos, We Are Done. There are so many reasons why I must fly. Y terminamos esta agenda de conciertos de Zona del Metal con una descarga en la Excalibur, en Alcorcón. Una cita con el rock and roll rápido, la metralla y el punk rock con Mala Vita y Reprise. Será el sábado 10 de noviembre con 6 euros de entrada con cerveza refresco. Nosotros queríamos traer el rock rápido, esa mezcla de rock rabioso y punk rock de Mala Vita, y vamos a ir preparando vuestros culos para las patadas que os esperan el sábado en Alcorcón. Bueno, pues así, con esta metralla, con esta patada en el culo de la familia Mala Vita, ponemos fin a esta agenda de conciertos de Zona del Metal. Una semana más, muchísimas gracias, como os decía al principio, por abrirnos este hueco, por dejarnos estar aquí en este gran programa, en el programa de mi querido hermano Patricio Japón. También os digo lo mismo todas las semanas, si no os gusta lo que os ofrecemos, no pasa nada, no os preocupéis, buscad, porque muy cerca de vuestra casa hay una banda que está deseando mostrarte su trabajo. Además, durante la semana, ya sabéis, miércoles o jueves, o cuando vosotros queráis, en nuestros canales de podcast, en la página web de Agora Sol Radio, en iVoox o en Mixcloud, tenemos la puerta de la noche, 2 horas de conciertos de rock estatal, de metal estatal, para que, bueno, pues eso, para que disfrutéis del talento, del gran talento que hay en nuestra escena. Estoy cansado, no voy a decir más lo de emergente. Así que eso, en nuestra escena de rock y metal. Como siempre, despedirme hasta la semana que viene. Soy Erros Algarín y aquí os espero en Zona del Metal la próxima semana, o como os digo, en la puerta de la noche, para traeros más conciertos en la zona de Madrid y a nivel estatal. Y no olvidéis la frase, el grito de guerra de mi querido hermano Patricio Japón: larga vida al rock y al metal under mundial. Hasta la próxima semana. Ahí estábamos despidiendo a nuestro querido hermano Erros Algarín con su agenda que nos trae semana a semana por acá para deleitarnos, pues, y ponernos a la onda para poder estar ahí atentos a esos conciertos que semana a semana se dan por acá por Madrid. Gracias, querido hermano. Bueno, nosotros continuamos acá con más Zona del Metal. Les voy a dejar un temita, pues, de esos que remueven el sentimiento rockero y sobre todo, pues, que no te vas a quedar quieto. Los Delion, desde Vitoria, El Reencuentro, disfrútenlo. Hola, hola, ¿me escuchas? Hola, sí, sí, te escucho. Hola, Alejandro. Bueno, sí. Pues nada, agradecerte primeramente por participar y por estar pues ahí escuchándonos y pendientes también de los regalitos que tenemos pues semana a semana por acá. Y esta vez pues tenemos regalos acá de burbujas pues para ese gran espectáculo pues que siempre está semana a semana deleitando también el maestro Israel y Esther. Así que cuéntanos, a ver, las preguntas, que tenemos dos preguntitas para hacértelas. Vale, dos preguntas. Y cuéntanos, ¿dónde se realiza este espectáculo? Uh-huh. Dinos, ¿dónde se realiza este espectáculo? ¿Metallica? No. No, un teatro. ¿En qué teatro estamos haciendo el espectáculo? Buenas tardes, Alejandro. Ah, vale. No, a ver, yo, sí, en plan, he llamado porque mi madre está escuchando la radio, me ha dicho que llamara y yo tampoco sé mucho. ¿Y la tienes ahí contigo, a tu madre? Sí, bueno, está en el salón, pero... Tú pregúntale. Pues pregúntale, ándale, pregúntale y... Te damos esa opción, ¿ves? Sí. Estamos regalones hoy. Y luego vale, nos tienes que decir también cuál es tu grupo de música favorito. Vale, pues espera, voy a preguntarle, ¿vale? Bueno, no te cortamos, porque si no... Un momentito solo. Ok. Vale. Esto es fantástico, ¿no? Lo ha dicho la madre. Llama, que sí. Mira, pero eso es bueno, ¿sabes? Hola. Chico, ya se lo he preguntado, chico. A ver, ¿en qué teatro se va a realizar este? O sea, el Teatro Reina Victoria. Reina Victoria, perfecto. Oye, te vamos a regalar, ya tienes una entrada, te queda la otra. Oye, vale. ¿Qué banda favorita es para ti? ¿A mí? Sí. ¿Tu grupo de rock and roll favorito? Tengo muchos, ¿puedo decir dos? Venga. Bueno, vale. AC/DC y también mucho los Beatles también. Los Beatles, muy bien, muy clásico también, o sea que... Muy metálico, sí. La verdad que sí. Bueno, pues nada, te acabas de ganar una entrada doble, así que pues para allá que va. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Vallecas. Desde Vallecas, mira. Estamos aquí al lado. Estamos aquí al lado. Si quieres, ven por ellas personalmente. ¿Mm? Y la verdad que... ¿Dónde estáis? Estamos aquí, justamente de Puente de Vallecas, pues a una cuadra en el Centro Social Seco. No sé si te suena. Bueno, el Puente de Vallecas, sí, me suena. No, tendría que buscar justamente ahí. Bueno, o si no, no puedes y ahora nos dejas tus datos, ¿sabes? Claro, si no, si vas a venir, bueno, si no nos dejas tus datos y no te estamos incomodando. Claro, déjanos tus datos entonces, sí. O si te apetece vale. venir, ya es cuestión de... No, de os doy mis datos y ya está. Ok. No cuelgues y o dinos tu apellido. No cuelgo, vale. Tranquilo. Bueno, escúchame, mándame tú pues al número, al WhatsApp de aquí de nuestro... para poderte coger los datos y que ya dejarte la entrada reservada. ¿Tienes con qué apuntar ahí el WhatsApp? Sí, puedo apuntarlo en el WhatsApp. Lo pongo en altavoz y ya está. ¿696? Espera un momento. Uh-huh. Vale, dímelo. 696. 696. 807. 807. 343. 343, vale, te hablo a este número. Sí, mándame ahí, di que sois Alejandro y el de las entradas y ya te pedimos tus datos, ¿vale? Vale. Ok, Alejandro, pues nada, disfruta del espectáculo y muchas gracias por participar. Un placer, Alejandro, muchas mañana gracias. Nos vemos. Muchas gracias, chicos. Oye, por cierto, dar recuerdos a tu madrecita, que espero que vayas con ella. No se vale que la dejes. Sí. No, voy ahí con ella. Muy bien. Bueno, pues nada, gracias. Vale. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está la gente también, llevándose entradas, dobles. Estamos hoy que nos regalamos, ¿eh? Sí, la verdad que... Bueno, pues es un espectáculo maravilloso. Oye, cuéntanos, vamos a hablar un poquito más, pues mientras... Al final, pues, hay muchos problemas de conexión por acá... estamos intentando ver si a la banda invitada la tenemos por acá y si no, pues nada, pues seguiremos esperando hasta que termine el programa para poder hablar un ratito con ellos. Bueno, cuéntanos un poquito también de, oye, después de todo este trayecto, ¿tú todo el año estás trabajando en este espectáculo o...? Estamos todo el año trabajando. No solo tenemos este espectáculo de burbuja, sino que también hacemos teatro de calle y teatro visual y tenemos compañía. O sea, tocamos varios palos, también tenemos parte de formación y estamos ahí. Estamos todo el año sin parar. Aquí no se para, porque esto... los teatros, sabes que tienen una temporada es claro. Más bien de invierno, luego en verano tocan más festividades y cosas así, y luego en verano en España está un poco parado y tiramos al extranjero. Normalmente nos afincamos bastante en Alemania y ahí se está moviendo bastante bien. Parece mentira, pero los países que son más fríos tienen más acogida por el teatro en estas fechas, en verano, sí, claro. También por el clima, ¿no? Que no pueden estar... No son tanto de chiringuito, sardina y playa. Claro. Eso sí. Bueno, mira, o sea que este año te tenemos aquí en Madrid, ya prácticamente hasta finales de año. Estamos en Madrid hasta diciembre, hasta el 2. Estamos aquí en el Teatro Reina Victoria, porque luego tenemos gira y estamos girando sobre todo por Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, País Vasco esta vez. Uh-huh. Pero hemos hecho más partes de la península y bueno, sí, no paramos. ¿A dónde no habéis ido aún? No he ido a Japón todavía, quiero ir. Bueno, pues. Quiero estar y también me apetece mucho ir a Sudamérica a probar el público de allí. Lo que pasa es que esto no es tan fácil como la música. Porque no te creas, que la música también está muy complicado. Ya, pero siempre pides la ficha técnica y ya en todos los sitios hay guitarras y cables y mesas y altavoces y focos. Pero nosotros tenemos que transportar todos los cacharros y es muy complicado, ¿no? El sistema aéreo. Pero bueno, pues ahí estamos. Europa sí que lo hemos tocado bastante. Vamos a entrar en Inglaterra dentro de poco y estamos deseando también. Ah, mira. Bueno, pues la verdad que tienes un año muy... Muy ajetreado. Muy ajetreado, sí. y bueno, entre términos generales, mejor que haya trabajo y que se esté moviendo el tema. a estar un poco, a lo mejor, sin hacer nada, ¿no? No, hay que estar siempre activos, tú ya lo sabes. Aquí hay que estar siempre activos y siempre mirando para adelante. Bueno, pues nada, de aquí ya has dicho que están preparándose ya para la gira. El año que viene te irás de gira también a nivel de aquí, de nacional. En diciembre y pararemos para mayo por ahora. Y luego tenemos previsión también de más cosas, pero sí, sí, ya veremos, a ver. Pues nada, ¿y aquí dónde tiras? De aquí tiro, hoy no actuamos porque actuamos mañana en Reina Victoria y este fin de semana es un fin de semana extraño por el Puente de los Santos y entonces aproveché para estar un poco preparando pues todo el tema burocracia y todo esto porque tenemos mucha oficina también que hacer y temas de logística y estamos ahí. Bueno, pues mira, ha sido pues... Es un placer estar aquí, Patricio. Tenemos que volver a repetir esta sesión. ¿Cuándo? Es un mal día para mí los sábados, pero seguro que a lo mejor podemos quedar en otro momento. Lo grabamos. Oye, por cierto, antes de... El sábado tú ibas, o tú haces también en Toledo, me comentabas, ¿no? Espectáculo, ¿o ya no lo estás haciendo? El sábado pasado estuvimos en Toledo, sí, uh-huh. Actuando. Hacíamos una cosa dentro del Festival del Humor, que es una primera iniciativa que hemos probado allí, y estuvimos actuando. Y luego en Toledo es mi ciudad, o sea, en Toledo actúo bastante, o sea, todos los años estamos ahí, 2-3 veces al año estamos, y sí. Bueno, de hecho nos vamos a seguir viendo, hablando, porque tenemos pensado muchas cosas, muchos proyectos y ojalá sí, se den. Sí, Zona de Metal, yo tengo mucha intención de que tenga una residencia en Toledo, por lo menos una vez al año. Hay que preparar algo, no sé si darle un formato de festival o algo, pero hay muchos grupos emergentes también en Toledo y yo creo que habría que hacer algo con ellos, ¿no? Toda la zona sur de Madrid y Toledo sí. Tienen cabida y es una cosa fácil y podemos hacer una cosa para que sea una plataforma para dar salida a toda esta gente, ¿no? Mira, y nosotros muy agradecidos también, porque ya te digo que es muy complicado a veces el tema de local, por muchas cosas que hay que cogerlo con anticipación y ¿sabes? Y a lo mejor por el día también, entonces ya, hay mucho teniendo complicado. Contacto local, como digo yo, ¿no? Allí con los rock and rolleros de la zona, yo creo que va a ser fácil poder organizarlo. Genial, sí. En ello estamos, así que estamos desde ya metiendo la máquina a tope para ver si el año que viene pues estamos ahí con un gran festival dedicándonos para el rock emergente y sobre todo también al espectáculo de este magnífico maestro, el gran Isra, con su burbuja también ahí, que está... dedicando para toda la familia también. Pues nada, Isra, agradecerte mucho infinitamente que hayas venido, pues en primer lugar para conocerte en persona, porque ya decíamos que nos hablábamos solo mediante chat, sí. Y pues gracias a nuestra amiga, pues que sí. Maruja sí. Era, ¿no? Eugenia, perdón, sí. Maruja. Y que si nos está escuchando, un fuerte abrazo para Maruja, que la verdad que... Ya tenía ganas de conocerte, llevamos un buen tiempo ya siendo amigos y sí. Hablando y se ha dado la oportunidad de conocernos y sobre todo pues que nos vengas aquí a hablar un poquito de tu trabajo también, que es magnífico. Sí, para mí ha sido realmente un placer y nada, ya volveremos con los nuevos proyectos y nuevas cosas aquí, porque la verdad es que esta cueva infernal es fantástica. me gusta eso. Bueno, pues nada, nosotros nos despedimos. Mientras nos vamos despidiendo del gran Isra, vamos a seguir tocando más música. Vamos a escuchar un poquito a una banda también de Ecuador, de mi querido país, que le tengo mucho aprecio. Añoro pues esa patria querida. Una de las bandas pues es Silencio Perpetuo, que vamos a pinchar algo de estos chicos quiteños. Con su disco que lleva por nombre Resurgir. De este disco pues vamos a rescatar pues un tema pues que la verdad que me hace ilusión pues también presentarles. Gracias a nuestro gran amigo Daniel, igualmente a toda la banda y sobre todo pues al gran Benjamín, Alexander Benjamín. Que aquí, pues, este señor le conocemos, pues, porque estuvo con nosotros empezando el programa. Él es de Francia y se fue a vivir a Ecuador y ahí está haciendo metal, heavy metal, buen heavy metal con estos chicos de Silencio Perpetuo. Un abrazo para todos ellos, enormes abrazos para todos ellos y sus seguidores, pues, les dejo aquí con un tema. que lleva por nombre Senderos, bueno, la intro Senderos y Resurgir. Así que disfruten de este gran disco y de este gran tema. Pues mientras me despido de mi amigo Israel, pues les dejo sonando a Silencio Perpetuo desde Ecuador. Bueno, pues ahí estábamos, escuchando a los chicos de Silencio Perpetuo, gran tema, y nos vamos también a seguir escuchando a otra banda española que son muy buenos, los Slapdown, que nos traen un tema de su primer single del álbum debut, que lleva por nombre Slapdown, y pues el tema que nos regalan estos chicos desde Barcelona también, es... A ver, por aquí... Behind the Wheel, y nos vamos con ellos, así que disfrútenlo. Oh! Bueno, pues ahí estábamos, haciendo una miscelánea de buenos temas. Pues estábamos ahí escuchando a los chicos desde Ecuador, también a Silencio Perpetuo, con Resurgir, ese es gran tema. Igualmente a los chicos de Barcelona, los Slavidon, también pues ahí con los rescatando de ahí un gran tema de estos chicos. Igualmente fuimos hasta Argentina para escuchar a los Maliusus Culebra con un gran tema que lleva por nombre Como un animal. Así que ellos son de Argentina. Y pues acabamos de escuchar a los chicos de Cotar, Al despertar, de ese gran disco que nos dejaron los chicos regalando por acá. A ver, que lleva por nombre, por acá está, Ojiwa. Y pues un gran disco, pues potente, contundente. Y pues disfrutarlo para todos los chicos. Un disco que salió por allá hace un par de añitos ya. Que está este disco. Pues a ver si los chicos los animamos para que se vuelvan a reunir y vuelvan a seguirnos deleitando con su buen metal, que lo hacen muy bien. Bueno, pues también, a ver, también pues se nos pasaba por acá la información, también que poníamos algo de los chicos de Delicado Sonido del Trueno, con ese Hey You desde Ecuador también, y los chicos madrileños, Opium Relax también, nos dejaban ese gran disco que sacaron por allá en el 2005, que lleva por nombre Distimia, del cual pues de ese disco rescatábamos el tema Almas de Purgatorio, gran metal de los chicos madrileños Opium Relax. Así que disfrútenlo también. Igualmente escuchábamos a los míticos Ruta 42 desde Toledo también, pues nos dejaban también ahí un gran tema de ese gran disco Desde el Agujero. Así que para todos, pues nada, dedicado también para toda esa linda gente de los ruteros, que siempre pues estaremos añorando a esta banda, y que la verdad pues nuestro queridísimo amigo José, esté donde estés, hermano querido, siempre te recordamos y te recordaremos desde esta caverna infernal. Estamos siempre acordándonos de tu música. Grande, estés donde estés, que nos hayas dejado regalando tu gran talento, tu gran amistad, y sobre todo pues ser una buena persona que estaba siempre con nosotros a todo sitio. Enhorabuena, amigo, pues que la verdad que nos dejas un gran disco aquí, mano. A todos los amigos de Ruta 42, pues igualmente a Dani, a Carlos, Sergio, y a todos los que pasaron por esa banda también, que les tenemos grato recuerdos, grato aprecio. Bueno, pues nada, ahora vamos a pinchar un poquito más de música. Definitivamente pues pedirles disculpas, ya que esta banda, pues los vitorianos no pueden salir, no pueden estar con nosotros en la entrevista por motivos de trabajo, que han tenido que suspenderlo, y la verdad que nos hemos quedado con esas ganitas. Ya para más adelante estaremos viendo la forma cómo poderlos pillar, y la verdad que pues para nosotros es una auténtica pena, y igualmente pues pedirle disculpas a todos ustedes. Lo dicho, no es cuestión del programa, es cuestión de la banda, pues, y pues nada, mil disculpas. Lo dicho, nos vamos para seguir escuchando más música, más zona del metal. Y yo les voy a dejar con buenos temas también, pues. Vamos a escuchar a los Vendetta FM. Igualmente, pues, escucharemos a los Pavic con ese tema que el In Your Ages, de ese álbum que sacaron por allá, The Sun and Fallen. Igualmente, pues, estaremos escuchando los argentinos Project Grial, power metal del bueno. Héroes del metal también, que nos traen estos argentinos. Y pues también un poquito de punk rock también, como no, que también suene para todos los punkeros. Vamos a escuchar a los madrileños Tres Pollos con un tema que lleva por nombre Tiburones. Así que vamos con más zona del metal. ser implacable. Invicto, muchos años callando bocas, diciendo claras las cosas. Me miras y señalas como un puto juez mientras yo te disparo en las sien. No vengas a joderme con los míos. No estaba solo, se recorrió. No paciente, ríete, siente. No hay oscuridad. No pierdas el rumbo a tu destino. Está escrito en oro. Fuera de hipocresía o injusticia, haciendo lo mío con mi familia. Fuera de los temas en todas partes. Da igual si ahora se tardará. No paciente, ríete. Nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos deberíamos brillar como hacen los niños. No pierdas atrás. Muchos siguen ladrando como perros. Mentiras y leyendas que nadie cree. Soy así, siempre resistí. Herido con Dios. Herido con Dios. Herido con Dios. Soda del metal. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. Señor, quiero darle las gracias. Me ha salvado la vida. Soda del metal. Set you free, you can run away from something that won't let you be. Set you free, you can follow me. There's somewhere you can find your way. tarde. Héroe, Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Ahora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La zona del metal. La zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal. Underground mundial. Desde la web infernal, emite La Zona del Metal. La Zona del Metal. Desde la Cueva Infernal, Madrid, España. Tiburones asesinos se caminan por el mundo y se esconden. Pa' dejarnos en un duro. Tiburones asesinos que caminan por el mundo y se esconden en las bolsas para dejarnos sin un duro. Tiburones con corbata. Tiburones asesinos. Y después de todo esto con corbata. ¡Tiburones! ¡Asesinos! Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los grandísimos Tres Pollos. Tiburones, así que nos deleitaban los chicos de Tres Pollos. Bueno, quiero también hacer un... quiero mandar un saludo enorme a toda esa linda gente que nos está escuchando por diferentes plataformas digitales. Igualmente, pues ahí en nuestra queridísima radio, Agorazo Radio, o TuneIn Radio también, que nos están escuchando en directo. Mandar saludos ahí, mandar ese pulgar arriba para mandarles saludos también y decirme dónde están, de dónde nos escriben, de dónde nos dejan el mensaje, y así poderles echar pues ahí un gran abrazo y mandarle un gran saludo. Pues lo dicho, pues nos vamos con más música. Nos vamos para escuchar a los madrileños Terminal 6, que están con un disco nuevo. Así que este disco que les dejo acá, pues es, lleva por nombre Sarajevo o Sarajevo, como ustedes lo deseen, de ese gran disco que lleva por nombre Nuevo Sol. Un Nuevo Sol, así titula lo nuevo de Terminal 6. Así que les dejo ahí para que lo escuchen, este temita Sarajevo o Sarajevo. Y luego estaremos también escuchando a los grandísimos Mórdida, una banda también que está pegando fuerte y que pues tiene muy buena pegada, muy buena acogida. Quiero mandar un fuerte abrazo a todos ellos, a Manu, a Flavio, a todos los integrantes de la gran banda, de la gran banda de Mórdida. Así que Flavio Pilas ahí, el enorme maestro, gracias por estar ahí siempre escuchándonos, siempre apoyándonos. Y igual vamos a escuchar a ese ese adelanto que nos daban los chicos, ese EP, que lleva por nombre Politicians Sitcom. Así que ahí le vamos a dejar también a los Mórdida, para que sepan que se hace buen thrash metal acá en Madrid y que son colegas de Zona del Metal. Así que vamos con Terminal 6 y luego con Mórdida. Volvemos con más Zona del Metal. Nikada neće zarasti, ali grad je preživio, živi i živjet će, kao u refrenu. Sarajevo će biti, sve drugo će proći. Ne! ¡Tiradores! zona de metal. Zona de metal. Menuda tralla tienen estos madrileños, Mórdida, ahí estaba, Politicians y Cont, así se llama su nuevo EP que está ya en el mercado, y el tema que escuchábamos igualmente se llama como el título de su disco. Bueno, pues, lo dicho, para toda esa linda gente, pues menudos guitarreos que dan esos chicos. Será diles a ver ya en directo, que por cierto, estarán los chicos, yo creo que, a ver, si recatamos por acá alguna información de los Mórdida, yo creo que estarán por Villaverde, creo, a ver, vamos a mirar por acá, para darle más información y para hacerle la invitación, claro está. Que estos chicos, pues, la verdad que son, sí, concierto. En Distrito 21, en la sala, Distrito 21. Así que, pilas, ahí, gente. Estarán, pues, el 10 de noviembre a las 22:30. En directo, los Mórdida, en Villaverde. Así que, pilas, por ahí nos vemos. A lo mejor, por ahí nos vemos. Viendo a estos fantásticos músicos. Bueno, también estábamos ahí escuchando un temita tremendo con unas buenas letras, con un buen mensaje directo, como son los chicos de Terminal 6, también ahí con ese disco, discazo que lo tienen ya en el mercado, que lleva por nombre Un Nuevo Sol, y el tema que escuchábamos hoy en la Caverna Infernal era Sarajevo, o Sarajevo, estábamos ahí escuchando. Bueno, pues nada, nos vamos ya de aquí, nos vamos para volver la próxima semana. Esta tarde, pues lo dicho, hemos tenido pues un percance con la entrevista pactada con Delion, por motivos de la banda, pues es por motivos de la banda que con el que íbamos a hablar, pues está en el trabajo, así que más adelante estaremos pues por ahí tratando de retomar esta entrevista. Pero les digo que sigan a la banda, que son muy buenos, son de Vitoria, hacen buen heavy metal, potentes, ahí a la voz del gran Gorka, pues nada, abrazo enorme para Daniel también, su manager, y pues nada, lo dicho, nos veremos en la próxima, y nosotros la próxima semana estaremos aquí con una diva de la música, con una diva de la música en España, aunque ella es argentina, hablamos de la señora Leonor Marchesi, estará por acá por cabina visitándonos en la Caverna Infernal, así que junto a ella vendrá también para la entrevista a una guerrera, a una chica pues que trabajadora, que le encanta el metal, que lleva por bandera en la sangre el metal, pero que también es curadora y que tiene ahí su trabajo, su proyecto, y que también la tendremos para acá. Hablamos de Ana Lucía, que también estará por acá, más conocida como Lucifer, estará también por acá visitándonos para hablarnos un poquito de todo ese trabajo que realiza, pues, y sobre todo sin dejar de lado la música, que es lo que le mantiene viva, así nos dice, y que también estará por acá. O sea, será el sábado que viene, el 10 de noviembre, una tarde dedicada a las féminas, un programa dedicado a las féminas, así que tenemos dos entrevistas con dos guerreras totales, una en la música y otra en sus proyectos, en su restaurante. Tiene un bar-restaurante, así que ya nos hablará ella mismo y que estará por acá visitándonos. Pues nada, yo les voy a dejar con un tema de los chicos de Dead Legacy, una banda que se presentará el próximo, se va a presentar el próximo. A ver si tenemos por acá una banda que se va a presentar en la sala Sagitario, los chicos de The Legacy junto a Zenobia y Bajo Presión, que estarán allá en la sala Sagitario en Valdemoro el día 10 de noviembre. También estarán por ahí los chicos, perdón, el 9 de noviembre estarán también ahí presentándose estos chicos, así que vamos a dejarles con un temita de Dead Legacy, ya para irnos retirando. Y nada, agradecerles infinitamente por haber estado ahí, a los ganadores de las entradas para el teatro Burbujas, también pues enhorabuena y disfrutarlo, y si nos quieren contar la experiencia, pues oye, encantadísimo nosotros de escucharles, igualmente pues nada, a todos mis colegas, a todos mis maníacos y maníacas del mundo entero, gracias por estar ahí, nos vemos el próximo sábado y gracias por ese apoyo. No se olviden de escuchar nuestros podcasts y sobre todo de escuchar los reprises en las radios en Heavy Metal Mansion de Puerto Rico los días martes a las 10 de la noche, hora española. 5 de la tarde, hora de Puerto Rico, los días martes. Los días jueves, Metal Corrosivo desde México, también estamos ahí sonando. Ahí en Metal Corrosivo, los días jueves, a partir de las 11 de la noche española. Y 5 de la tarde, hora mexicana. También estaremos sonando en Asalto Mata Radio Rock de Zaragoza, los días domingos, 4 de la madrugada. Igualmente, pues estamos sonando en Emerita Rock desde Mérida, también los días martes a partir de las 18 horas, hora española. Así que no tienes ya excusas para no escucharnos. Igualmente, estamos sonando también nuestro programa a nuestros queridísimos amigos en Argentina, como son Odi Chopper Rock y los chicos de El Aguante al Metal. Ahí en su página web también puedes visitar y ahí puedes escuchar nuestro programa también que nos está posteando nuestros queridísimos amigos de El Aguante al Metal. Que por cierto es un programa muy cañero también, al servicio del rock emergente, que da los días lunes y su reprise los días miércoles. Así que estaremos publicando más información de este programa y todos ellos. Lo dicho, nos vamos a Zona Rock en Loja, Ecuador. También un abrazo enorme a Carlos Sánchez Montoya con Romper Falsos Mitos. Igualmente, y lo dicho, pues nos vamos, a ver si me olvido de alguien, pues y nada, un abrazo enorme para mi querido Santi, de Último Deseo, que también nos está mandando un mensaje de apoyo, también gracias enormes para él y para toda esa linda gente. Chao, nos vemos, maníacos, sé buenos y disfrutar de mucho rock y música en directo, y sobre todo, larga vida al rock y al metal under mundial, cabrones. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.